Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que la basura puede transformarse fácilmente en basura acuática? Si la basura no se desecha correctamente, esta puede terminar en el mar. Cuando se deja basura en la arena, en vez de ponerla en un depósito de reciclaje o en un basurero, la basura, el viento y la marea en ocasiones la transportan al mar. También si los depósitos de basura se llenan y no son recolectados por los camiones de basura, su destino será el mar. La basura que con más recurrencia se encuentra en la playa son los plásticos, seguido de cigarrillos, metales y vidrios. El plástico es especialmente peligroso, ya que puede tardar cientos de años en degradarse y suele ser confundido como alimento por peces, aves, tortugas y otros animales marinos. La basura acuática no solo daña la vida marina, también afecta la pesca, el turismo y nuestra propia salud. Por eso, cada acción cuesta: reducir el uso de plásticos de un solo uso, no dejar basura en la playa y cerrar bien las fundas de desechos que dejamos en los basureros. Son pasos simples que pueden hacer la diferencia. Cuidar los océanos es proteger la vida marina y nuestra propia salud. Pequeños cambios hoy pueden marcar una gran diferencia mañana. La Voz del Mar, por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.